Bona tarda, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a No Solo Jazz, en Barcelona, Contrabanda FM 91.4. Fuera de Barcelona, la página web www.contrabanda.org. No Solo Jazz, lunes de 4 a 6 de la tarde. En sintonía con una cadena de radios hermanas, la Radio Neta, en Valparaíso, Chile, emitiendo de momento solo por internet, www.laradioneta.cl, en el puerto, los martes a las 22 horas. Radio Almaina, 107.1 FM, Granada, Andalucía, miércoles a las 14 horas, sábados a las 2 de la madrugada. La web radioalmaina.org. En Cataluña, parte de Barcelona, en Torelló, en el 103.5, Radio Arc, sábados a las 21 horas. La web www.arrc.cat. Y en Manresa, 106.4 FM, Radio Bala, martes a las 17 horas, sábados a las 22. La web radiobalamanresa.wordpress.com. Y el último eslabón de esta cadena, Radio ELA, emisora libre autogestionada de Madrid, 100.0 de la FM, domingos a las 20 horas. La web radioela.org. No Solo Jazz. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. La página web de Contrabanda, no se olviden, no solo jazz, eso es del programa, contrabanda.org, ahí pueden escuchar la radio online. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. No Solo Jazz, lunes 20 de junio de este año 2016. Pájaros, pájaros, aves migratorias, viajeras, que cruzan océanos y continentes y nos traen sonidos, voces, músicas de diferentes sitios, de diferentes culturas. Pero particularmente estos pájaros nos traen las voces de Latinoamérica, a Europa, a España, a Cataluña, a Barcelona. Pájaros. Comencemos a volar con ellos de la mano de Carola Ortiz. Y este tema, Villanel, No Solo Jazz. Elle déploie ses pieds sur la terre. C'est Venise qui folle mon aimant. Glisse sur cette gondolière. À l'esprit sauvage. cache qui l'appelle. Chevauche qui sente les fleurs, une voix qui s'enflamme d'ardeur. Au tapis d'amour et douleur, une voix emprisonnée sans bien. Sirín de Carola Ortiz, el primer disco de Carola como solista, y donde las 9 composiciones que hay en este disco son composiciones todas ellas personales. Villanelle es el último de los temas que conforman este disco, que son 9. Un tema cantado en francés y con un cuarteto de cuerdas. Francés. ¿Por qué en francés, Carola? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué en francés? Porque el Villanelle me salió, es una canción que me salió en Francia, cuando había trabajado una semana entera con Meredith Monk, ahí en París, y estaba inmersa en esta lengua, que también es una lengua que yo hablo bastante naturalmente. Una de las tantas. Sí. Y una de las tantas lenguas en las cuales cantas. Te escuchaba cantar en francés, en catalán, en castellano, en inglés y posiblemente con este grupo de música del este de Europa, Balcanes, con Musaki. Sí. ¿En qué cantas con ellos? ¿En qué otros idiomas cantas? En serbio, croato y macedonio, creo, si no me equivoco. Ya. ¿Y en qué otras lenguas cantas? También en portugués, en italiano Y últimamente he empezado a cantar en noruego. E islandés también. Sí que te metes en idiomas pantanosos, porque especialmente el islandés es dificilísimo. Es el más difícil, sí, complicado. Tengo unos amigos islandeses, músicos, artistas, y con gente de Noruega o Suecia, Dinamarca, algo pillo a través del alemán, ¿no? del inglés, en cierto modo. Pero el islandés, cero. No, es que es como de otro planeta. Cero. Ellos son de otro planeta. ¿Verdad que sí? Sí, son de otro planeta. Bueno, ellos tienen su mundo aparte por allí, ¿no? Sí. Además, de gnomos también hablan mucho. De hecho, la canción que canto habla de esto. Sí, ¿Vilanel? Sí. No, la canción que canto en islandés. Ah, la que cantas en islandés. Sí. ¿Y esa la cantas con en cuál de tus múltiples proyectos musicales? En un proyecto nuevo que estoy haciendo que se llama Bitácola, que es de un submarino que tiene una avaría. Es un espectáculo concierto para niños. Y pasa por ahí, por el Mar del Norte. ¡Qué bonito! Entonces cogemos folclores de esta zona. Sí. ¡Qué bonito, qué bonito! Carola Ortiz, compositora, cantante, clarinetista, clarinete bajo también, teclista ocasional. Ocasional, sí. Sí, porque no te veo yo como teclista, pero en algún proyecto... En este proyecto que estaba diciendo toco, y después en Axis Orca también toqué. De allí me acuerdo. Teclado, sí. De aquel me acuerdo, sí, perfectamente. Sí, claro. Perfectamente, me acuerdo. Un concierto en Sala Arte, si no me equivoco. Precioso ese concierto. Gracias. Precioso. Y el disco, una maravilla. Sí, lo presentamos aquí, ¿no? Hace... Exacto. Nos reímos mucho. Sí, demasiado. Nos reímos mucho. Hoy reiremos, pero con más mesura. Sí. Vale. Prometido. No te haré reír tanto. Sirín. El nombre me incita a volar. ¿Por qué será? Sí, porque Sirín es una... Son unas aves mitológicas que son mitad mujer, mitad ave, en el caso. Y bueno, yo titulé el disco así porque veía un pájaro. Sí, tenía estas plumas que salen en la portada. Y también tenía esta imagen de volar, de migrar, que era un poco la vida que había llevado yo hasta ahora, ¿no? Muy libre, sin encasillarme con nada y con nadie, ¿no? Y después el concepto de ave mitológica también viene por un seguido de sincronías que, por ejemplo, han aparecido en Villanel, en Records de La Habana, en Mi Mar, que son canciones que conectan con épocas del pasado también y con ancestros también. Los árboles, por ejemplo, que es más ancestral. Cuando dices que... En esta vida que habías llevado de viajera, esto no me digas que ya, digamos, es una etapa pasada de tu vida. No, creo que no. Ahora, últimamente no, porque he tenido que quedarme aquí para hacer el disco, pero ya. Estoy deseando ya que terminar y tú eres volver a volar. Un ave viajera por excelencia. Sí. Porque de repente, y Carola, no está. ¿Quién la ha visto? Está no sé dónde, está en París, está en Nueva York. Terminarás también en Noruega. Ojalá, ¿no? Sí, me encantaría. Total, tienes la conexión ideal para ir a Noruega. Sí, ¿no? Se está gestando ahí, sí. ¿Sí? Ah, quieres decir con Ricciotto. Vale, claro, con Guillermo Ricciotto. Tienes el vehículo. Sí. Este hombre además está enamoradísimo de Noruega y de la música y la gente con la cual trabaja allí. Es una maravilla. ¿No? Sí. Así una que, pasada lo que hace. Una pasada lo que hace, ¿no? Y tú cuentas con la colaboración de Guillermo en el disco. Sí. ¿No? Sí. Entre otros muchos músicos. Sí, entre otros 14 músicos más. 14 músicos más. En concreto, Guillermo, ¿cómo encaja en este disco, Sirín? Bueno, él representa la parte para mí más... del folclore argentino, que es una... Sí que es uno de los países donde no he estado, pero he vivido muy de cerca este folclore, sobre todo con Guillermo, porque hace muchos años que nos conocemos y somos amigos. Y entonces, bueno, tenía un par de temas que me inspiraron con un ritmo un poco más de chacarera, inspirado en esta, en este estilo. Y después hay otro tema en el que yo creo que él, bueno, ahí se luce una pasada, que es la guitarra sola también, donde él, ¿no? Pues ahí como te transmite su aura cuando toca, que es una pasada. Y ese tema es Mi Mar, que es una milonga. Mar, que también me contabas en el tema Villanelle, tiene algo que ver con Florencia, es decir, ¿no? No Venecia. Venecia, sí. Italia, sí. Era Venecia. Villanelle. Mar. Uh-huh. Mar. Mar. Y Mar también en este tema. Hmm. Y lo escuchamos. Venga. ¿Qué te parece? Vale. Escuchamos este tema, sí, de Carola Ortiz, del disco Sirín, Mi Mar, donde cuenta con la colaboración de Guillermo Risotto. Thank you. Del disco Sirin, con la participación del guitarrista argentino Guillermo Risotto. Mientras escuchábamos el tema, con Carola seguimos hablando del tema que escuchamos al inicio antes de este. Bueno, sí, claro, con el que comenzamos el programa, Villanelle. Y se nos quedó por ahí unas anécdotas que son, digamos, las raíces del ¿por qué de este disco? A ver si con unas pinceladas nos cuentas el cómo se gestó esta canción, Villanelle. Bueno, Villanelle viene de un libro que estaba leyendo en esta época que dije que estaba en París, que se llama La Pasión, de Jeanette Winterson. Y el personaje principal es Villanelle, que es una chica de Venecia, que es hija de un gondoliero. Y entonces en el libro hay un componente mágico que no se sabe hasta qué punto es verdad o no, porque siempre hay esta idea de los que creemos, ¿no? Claro, es que si no, no sería mágico, sería lógico. Exacto. Entonces, que Villanelle tiene los pies alados, es hija de gondoliero y nace, como todos los gondolieros, en realidad, con los pies alados. Entonces, ella se escapa con la góndola por el mar. Es un personaje muy pasional, que se enamora de otra mujer, que le roba el corazón. Entonces, por eso, este componente tan, tan intenso en esta canción, tan dramático. Y el final es muy dramático, sí, ¿no? Sí, sí, muy dramático. Agua, alas, vuelo, sirín, plumas. Las plumas que están en la portada de tu disco. Esto hace que sea como muy, muy, muy ligero todo, ¿no? ¿Significa que este disco es poco terrenal o es terrenal, pero al mismo tiempo permite a quien escucha el disco, pues eso, volar? Sí, yo creo que lo has definido bien. Sí, sí, claro, yo soy una persona, esto, como decías, que vuelo mucho y sí, me ha costado un poco aterrizar y poner los pies en la tierra, pero creo que tiene un poco de las dos cosas. Es un buen equilibrio, ¿no? Porque, bueno, dejar la cabecita volar, el cuerpo viaja, visita lugares, se llena de influencias, de experiencias. Y después aparecen en una forma de disco, que lo que es Sirin, en cierto modo, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso el ave mitológico Bueno, el símbolo del pájaro, de un pájaro migratorio, era para mí lo mejor que podía simbolizar, que podía ligar, porque al principio pensaba, wow, ¿cómo voy a ligar todas esas canciones, todas esas influencias, esas lenguas, esta variedad, ¿no?, de la que hablábamos? Y me parecía que un pájaro era ideal. Lo conectaba todo. Fantástico. Todas estas aves que se han ido surcando los mares son pequeñas pinceladas de quién eres tú interiormente. Sí. ¿Te ves bien reflejada en, totalmente, en cada una de las canciones? Sí, de todo lo que he hecho es, podría decir, de todos los proyectos y discos, este es el más desnudo, en el que más muestro mi interior, claro. Además es el primero tuyo como solista. Sí, sí, sí. Entonces, claro, y las letras son mías en lenguas que digo, ¿no?, que me siento muy... muy identificada, en letras que hablan de experiencias de personas, de amor, del mar, de la naturaleza, de viajes, de la novela esta. Son experiencias muy, muy personales, muy vividas, muy reales, muy sinceras. Si no viajaras, tendrías que imaginártelas, pero mejor viajar. También se puede viajar interiormente, o con la gente que conoces, ¿no? Aquí en Barcelona, una ciudad tan cosmopolita. Es lo que decía, que no he estado en Argentina, pero sí que he estado mucho en contacto con este folclore, quizás más aquí en Barcelona, justamente. Sí, es que, ¿no?, tenemos muy buena influencia de músicos de ese país, latinoamericano. Sí. Sirín. Carola Ortiz lo estará presentando ya en pocos días. ¿Cuándo exactamente, Carola, y dónde, por favor? El 30 de junio, es un jueves, uh-huh, en el CAT Tradicionarius, el Centre Artesanal Tradicionarius de Gràcia. ¿Y allí estarán presentes todos los músicos que participaron en la grabación casi del disco? Casi todos. Seremos 14 en total. 14. Suerte que estás en una sala que tiene un escenario inmenso. Exacto. Y podrán estar todos. Sí. Pero bueno, eso. No van a coincidir los 14 al mismo tiempo, porque no. Me imagino que será de acuerdo a las participaciones, exacto, de los músicos en el disco, ¿no? Sí. Irán viniendo y apareciendo y saliendo. Apareciendo y saliendo. Volando. Sí, todos pájaros. Todos pájaros volantes. Sirín, esto está editado por el sello Thames Record, ¿no? Uh-huh. Un sello de aquí, de Barcelona. De Tarrasa. De Tarrasa. Justo de donde soy yo. Pero sí, es lo que iba a decir, esta mujer, sí, es de Tarrasa. Sí. Las de horas de vuelo que habrás hecho entre la cantidad de aleteo que habrás hecho entre Tarrasa y Barcelona. Sí, no tanto. Ya, ¿no?, ya de jovencita me mudé aquí porque ya sí, vale, quería, vale, estar aquí. Sí, muy sí, bien. Sí. Sirín, viajes. ¿A dónde nos lleva la siguiente canción? Hay un tema que ya por el título, me lleva a un sitio donde hay mucha agua alrededor, es decir, el agua sigue estando presente. Sí. Y para llegar allí hay que volar porque no se llega, sí, de otra forma. La Habana, ¿qué significa La Habana para ti? La Habana para mí es mi primer viaje cuando tenía 18 años. Significa la libertad también, sí. Y bueno, esta canción en realidad es como una habanera que tiene una historia muy bonita. Es un barco, empieza con estas atmósferas que también hace Edurne Arizu con su acordeón, que parece un mar, me encanta este recurso que tiene ella. Y ahí empezamos cantando con Rubén Fernández también, una participación muy bonita, y el Xavi Lozano. Ahí empieza un poco esta melodía de habanera, de este barco que viene del horizonte y se va acercando hasta que llega a La Habana. Y ahí se mezcla estos catalanes, digamos, que vendrían en este barco, ¿no?, de principios del siglo XIX, siglo XX, perdón, o finales del XIX, se mezclan con la ciudad cosmopolita de La Habana, que ya era en esta época. En esa época ya lo era. Y sí, se mezclan con el afro, ¿no? El afro. Y todo eso lo palparemos, lo viviremos en este tema. Sí, sí, sí, porque después también al final hay un solo de percusiones de Aleix que tiene un... A ver, no es batá, pero tiene un color de estas percusiones. Y al final cantan todos juntos, la melodía final, cantan todos juntos ahí celebrando esta unión. Que es un poco, en realidad, también mi historia, ¿no? Mi historia que se repite un siglo más tarde. Sí, sí, sí. Oye, ya me están entrando ganas de escucharlo. Escuchémoslo. ¿Qué te parece? Preséntalo tú misma. Tú misma. ¿Records de La Habana? Carola Ortiz, de su álbum Sirin. Thank you. sabores caribeños en este tema de Carola Ortiz, Records de La Habana, de su álbum Sirín, que estará presentando el 30 de junio con toda esa troupe de magníficos músicos que le han acompañado en la grabación de este disco editado por el sello Thames Record, que lo estará presentando, ¿dónde, Carola? En el CAT Tradicionarios Teatro, Centro Artesà Tradicionarios. En Gràcia. Es fácil, se llega muy, muy fácilmente allí. Sí, hay desde autobuses, Fontana, 2 minutos. Sí. 2 minutos. Además, recomiendo las cervezas que hay artesanales allí en este centro. Además, tienen unas cositas para comer, unos bocadillitos, fabuloso. Sí, si se van antes temprano, ¿no? Exacto. Pueden degustar una de esas cervezas. Sí, el concierto es a las 9:30. Ah, eso no habíamos dicho a la hora. Pues llegan temprano, pican algo. Exacto. ¿No? Sí. Y una cerveza de esa, hay una cerveza negra fabulosa. Cada vez que voy allí bebo de esa cerveza negra. Y después, claro, a disfrutar de la música de Carola, a volar, nunca mejor eso, dicho. Eso, a viajar. A viajar. Bueno, seguimos viajando. Sí. ¿Qué te parece? Seguimos viajando. Y siguiente destino. Brasil. Brasil, brasileño. Uf, otro país lleno de música y de ritmo. Increíble, sí. Sí, ahí sí que he estado, en Brasil. Y bueno, para esto quería la participación de un guitarrista increíble que ha emigrado de Brasil a Barcelona. Él también es otro pájaro. Y que es Jurandir Santana. Donde, y con él colaboré el año pasado en su disco, y entonces pues me parecía que era fantástico para dos temas, uno es Mariona y otro es Los Árboles. ¿En dos temas? Sí, hay aires, dos temas, sí, que tienen este brasileños. Color un poco más brasileño, bueno, afro-brasileño. Afro-brasileño. Sí. Está muy de moda hablar de lo afro algo, ¿no? Comenzó con lo afroamericano, ¿no? Sí. Y después... Me recuerdo, lo primero que escuché fue la música afro-peruana con Susana Baca. Y después empezaron a salir la afro-ecuatoriana, en fin. Pero es que es imposible no encontrar esas raíces africanas, al menos en las músicas en Sudamérica. Sí, bueno, en toda América. Sobre todo en Brasil, claro. Y de Bahía, que es donde es Jurandir, pues claro. Es lo más africano fuera, digamos... Ahí en Bahía, eso es lo más africano, sí. Fuera de África, ¿no? Puede ser. Sí, de hecho lo es, de hecho lo es. Pero tú antes, de todas maneras, antes de pasar a escuchar alguno de estos temas, tú has pasado por un montón de sitios. De momento hemos mencionado algunos, pero tú también has tenido estadías en Nueva York. Sí. ¿No? ¿Dónde más? En Berlín. Y... Bueno, he estado en Portugal, pero tampoco estadías largas, pero sí. Y también en España. Ya, por supuesto, ya, en claro. En España. Porque, claro, tu paleta musical es amplísima. Hasta el momento hemos visto la parte, digamos, con Villanelle francesa, el folclore sudamericano. Ahora nos vamos a ir a Brasil. También pasas por la música gitana, por el klezmer, Turquía metida por ahí en el medio, mencionabas Noruega e Islandia, Asia todavía no has llegado a Asia. Bueno, la música india he estudiado algo, sí. Sí, sí, pero no he estado nunca, no. Entonces ya todavía irás. No ha salido. Ya irás. Sí, ya cuando vaya algo saldrá. Seguro, ¿no? Seguro. Esa es el destino ahí. Esa viajera inquieta, ¿no? Sí. Seguro sí, que sí. Te va a llevar a muchísimos sitios más. Sí, esa inquietud espero. Viajera, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Esa sirín que no para de volar. Nos vamos a Brasil. ¿Qué vamos a escuchar? Pues vamos a escuchar un tema que se llama Los Árboles, que habla del chamanismo. Yo tuve una experiencia con el chamanismo que me inspiró muchísimo, me abrió a ver la naturaleza de otra manera y especialmente los árboles. Entonces, como un día me acerqué a un árbol y lo abracé, lo toqué y sentí algo muy especial, una vibración que era amor. Era como amor. Y entonces, bueno, es que instantáneamente así, ¿eh, Antonio? Iba andando, volviendo a casa, era la noche. Claro, porque si no, no lo habría abrazado. O sea, ya me aseguré que no había nadie cerca. Y me salió la canción de arriba abajo, con letra y todo. Sí. Melodía y letra. Regreso a casa después de haber abrazado al árbol. Sí. Y haber sentido ese amor. Sí, sí, una vibración que me relajó mucho. Y nada, ya, de ahí salió Los árboles, que es una canción que hay mucha gente que dice que les gusta mucho, que se les engancha. Sí, tiene algo ahí mágico también. Bueno, a ver si escuchándola ahora la gente se engancha a la canción y se acercan por el CAT el 30 de junio. Vale, venga. Carola Ortiz, de su álbum Sirín, Los árboles. La tierra nos llama, nos abre su corazón. La tierra nos llama, nos abre su corazón. Abrazando a los árboles, descubrí que nos dan puro amor. Abrazando a los árboles, descubrí que nos dan puro amor. Amor, amor, es el tempo de tu corazón. Amor, amor, te conecta con su vibración. Amor, amor, es el tempo de tu corazón. Amor, amor, te conecta con su vibración. Escucha mis palabras sinceras, abriendo tu corazón. Sana primero tus raíces, tus seres más queridos. Tu sexto sentido y conéctate con la tierra, te llenará de inspiración y alineará la razón. Amor, amor, es el tempo de tu corazón. Amor, amor, te conecta con su vibración. Los árboles. Carola 6 de su álbum Sirin. Lo primero, te aconsejas que la gente, cuando esté pasando así un momento un poco de intranquilidad, de ansiedad, que se vaya al bosque y abrace un árbol. No hace falta el bosque. ¿No? No, un árbol de ciudad también. Bueno, en el parque, ¿no? Pero... Sí, sí. No, y si en una calle que no hay nadie, pues ahí... Sí, pero es que los árboles de aquí, de la ciudad, a lo mejor están cargados de esa energía de coches y gente y bocinas y turistas que nos vienen a complicar la vida. Pero da lo mismo, cualquier árbol. Sí, árbol, cualquier. ¿No? Incluso también una planta. Bueno. Sí. Árboles. Con este aire... afro-brasileño. Pero bueno, los viajes siguen. El Sirin sigue su vuelo y nos lleva ahora más al norte todavía. Sí. ¿No? Norteamérica. ¿A dónde vamos? A Nueva Norteamérica, York. Nueva York. New York. New York, New York. Here she comes. Yes. ¿Qué hacía esto en Nueva York? Uf, muchas cosas. ¿Cuántas veces has estado allí? Dos veces. Vale. La primera estuve casi 4 meses y la segunda 1 mes y medio. Fue, yo creo que ha sido el viaje más heavy de mi vida. Ha sido impresionante. Sí, sí, sobre todo por la música, ¿no? A nivel musical fue también una autoafirmación, también un viaje de decir, claro, de también tanto tiempo lejos del Mediterráneo, de casa... Un poco darme cuenta de quién era yo. De hecho, el disco nació... Muchos de los temas nacieron ahí. Porque igual algunos temas ya los tenía, pero ahí los empecé a desarrollar más. Y uno de estos fue Free Bird, que es como el tema... Bueno, yo me separé hace 3 años y entonces empecé a escribir, ¿no? A volar sola, alcé el vuelo sola y me fui de cabeza a Nueva York, que era la ciudad de mis sueños de toda la vida. Yo tenía ya 7 años y le decía a mi madre, yo quiero ir a Nueva York y quiero bailar en Broadway. Y bueno, era uno de mis sueños. Con 7 añitos. Sí, wow. Sí, sí. Ya. Claro, también el padre que tocaba jazz y escuchaba los discos y claro, toda mi infancia realmente ha sido muy, muy centrada más en el jazz, ¿no? Y especialmente el jazz de Nueva York. Y tu madre está muy ligada al teatro, ¿no? También, sí. Por ahí te viene también esa vena tuya, que yo la veo en la puesta en escena de tus proyectos. Sí. Bien, estamos en Nueva York. Sí. Y nada, pues ahí tuve experiencias increíbles. Toqué con muchos músicos de jazz... jóvenes y veteranos, sobre todo clarinete bajo, ahí gustaba mucho el clarinete bajo, rompiendo esquemas. Yo tocaba pues de mi época experimental, pues me iba ahí, tocaba mis ruidos y esto sí les gustaba ahí bastante, llamó bastante la atención. Y nada, y al final monté un grupo con una amiga mía también que es más viajera y más pájaro y más nómada que yo. O sea que tengo... ¿Más todavía? Sí, mucho más. Ella es australiana. Los australianos son... Sí. Claro, como están, dicen ellos, que están tan lejos. Tan ¿no? lejos. Y en una isla, además. Bueno, es una isla enorme. Exacto. Pero... Muy grande. Muy sí. grande. Un continente, ¿no? Sí, lo es. Sí. Y entonces con ella y con otro amigo que también es de Nueva Zelanda, otra isla, ahí en Nueva York, que hemos coincidido los tres, pues empecé a producir este tema de Free Bird. Y es el primero, digamos, del disco que lo toqué en grupo y en realidad primero lo toqué en Nueva York. Pero en el disco está tocado aquí. Sí, y con músicos de aquí. Sí, entonces es una canción de ida y vuelta, porque al principio es un poco la salida, este vuelo hacia Nueva York, y la vuelta... Tiene un toque más al final del tema, ¿no? Cuando vuelvo al Mediterráneo y tiene un toque más flamenco. A ver, ¿dónde nos lleva este pájaro libre, este Free Bird, con Carola Ortiz de su álbum Sirini? Esta mujer emplumada que hay aquí en la portada del disco. ¿De quién es la idea digamos, de la imagen de esta Carola con plumas? Mía. tuya. Otra faceta de Carola. Freebird. Bueno, a ver, el maquillaje y la foto es de el maquillaje de Regina, que es una amiga rusa, y la foto es de Lucas, pero la idea de salir con las plumas, sí, era ya, yo ya tenía esta idea, porque me compré este collar en Berlín, lo encontré por ahí y dije, wow, me encanta. No sabía lo que decíamos antes, no sabía por qué, y al final resulta que era para la portada del disco. Fantástico. Freebird. Carola Ortiz, Sirín, en Contrabanda FM, no solo jazz. Thank you. del disco Sirín de Carola Ortiz, nos ha traído directamente de vuelta al Mediterráneo. Sí. Como mínimo aquí a Barcelona. Barcelona. Barcelona, Barcelona, que es un poco tu centro de operaciones, eso. Sí. Sí, lo podríamos llamar sí, así. Sí, sí, sí, sí. Desde aquí es donde inicias tus dos vuelos y sí. Al sitio. Mi nido. Tu nido. Mi nido es Barcelona. Vale. Que quede claro entonces que el nido de Sirín es Barcelona. Free Bird, jazz. Pero del jazz nos vamos a. Directamente. A otro mundo, a otra galaxia. Sí. Sí. En la cual tú te mueves también como un. Iba a decir como un pez en el agua, pero. Mejor un pájaro en la inmensidad de la eternidad. Sí. Bueno, el flamenco, sí, sí. Hombre, tampoco no sé si diría que me muevo como un pez en el agua, porque tengo mucho respeto a toda la gente, a todos los flamencos, que es un mundo también, una música muy, muy compleja y que requiere de mucha, mucha dedicación. Pero sí que yo he vivido el flamenco muy, muy de cerca, desde muy jovencita. Bueno, desde pequeña, evidentemente, por los viajes de Andalucía con mis padres. Pero sí con gitanos, que empecé tocando, también queriendo. Y bueno, y últimamente pues algunas colaboraciones que he hecho, que tú ya sabes, con flamencos. Y de hecho fue ahí que al trabajar con Rocío Márquez, que me impactó tantísimo. Total. De tocar con ella y ver cómo cantaba y cómo sacaba esta voz tan fuerte. Y yo decía, yo también quiero cantar así porque es que te vibra todo, ¿no? Te vibra el alma. Y en esta época estaba teniendo. Sí, un amor prohibido, como dice el título. No vamos a esconder. Era, sí, sí, era un amor que muy apasionado, pero prohibido. Prohibido. Y esto da mucho. Da mucho, sí. Sí. Da mucho juego. Da mucho juego. Ay, cuando fui a ese concierto de Rocío Márquez, estabas ahí con tu clarinete bajo. Sí. El que me impactó mucho fue Niño de Elche. Sí, es increíble. Porque hay una parte, ahora que tú recién lo has tocado, que hay la parte tuya de música experimental. Sí. Que esa es otra galaxia. Sí, otra galaxia. Es otro vuelo. Que Carlos Pérez Cruz ya se ha encargado de. Exacto. De ponerlo ahí todo. Ese es otro vuelo. Pero Niño el Niño de Elche. Hablamos mucho de él, sí. Impresionante, ¿no? Sí, increíble. A mí me impactó. Sí, a mí también. Es muy nuevo lo que hace también a nivel. Osado. Muy, muy osado. Pero mucho. Mm. Yo creo que es de las cosas más atrevidas en el sentido, digamos, de experimental de la palabra, ¿no? Mm-hmm. Bueno, nos vamos a Andalucía. Sí. Con este amor prohibido. Sí, este jazmín, ¿no? Habla del jazmín, del jardín. Hay este componente un poco árabe también, de los olores, de los perfumes, que a mí también es una cosa que me ha gustado muchísimo siempre. También he leído ahora no sé si me va a salir, pero Los jardines secretos de Mogador, de. No me acuerdo el nombre ahora, pero es un libro de un mexicano. Que habla de esto de los jardines árabes, y a mí me encantan las flores, los olores, entonces es un poco la mezcla de esta pasión y este dolor con tensión, vamos a decir, con estos olores, estos perfumes que trae la primavera. Fabuloso tema para terminar esta charla, Carola. Gracias, sí. Te agradezco muchísimo que hayas venido, que hayas compartido conmigo y con quienes nos van a escuchar todos estos temas y invitarles el día 30, invítales tú. Sí, que vengáis todos porque será la única ocasión en la que tendremos todo, estos vuelos, estos colores se van a expresar con toda su belleza y riqueza. y yo creo que será una noche muy bonita, muy mágica, y os confieso ya de que voy a ir de mujer pájaro. Sí, sí. Va a haber espectáculo un poco. Va a haber espectáculo. Bueno, invitamos a todas y todos los amigos y amigas que nos escuchan, no solamente a escuchar este tema, amor prohibido, sino a practicarlo también, ¿verdad? Los amores prohibidos. Bueno, pero sí, hay varias gente que me ha dicho que se siente identificada con este. ¿Ves? Es que tira, sí, esto. Sí, ¿no? Esto, sí, sí. Carol Ortiz, Amor Prohibido, de su disco Sirio. Gracias, Antonio. Nos vemos, cariño, el 30 Hasta de junio. Próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. El perfume de tus flores que hechizan mi jardín, se me llevan los dolores de endiablado dulce jazmín. Jardín de mis oraciones, rosas frescas me consuelan, azules pétalos de amores de tus flores celestinas. Llevo una pena profunda en el alma y en mi corazón que no puede vivir. Esa pena clavada en el alma, en el corazón, que yo no puedo vivir mi nuevo amor. Me queda en el aire. Continuamos aquí en el estudio de Contrabanda, después de contar con la presencia de Carola Ortiz, que nos ha presentado su disco Sirín, que tendremos la oportunidad de escucharlo en directo, el jueves 30 de junio a las 21:30 horas en el Centro Artesá Tradicionarios en Gracia, dentro de este maravilloso ciclo de músicas con raíces e influencias latinoamericanas, cuyo nombre es Pájaros. Continuamos entonces en Contrabanda FM y en sintonía con la Radio Neta en Valparaíso, Chile, con Radio Almaina en Granada, Andalucía, con Radio Arc en Turelló, Radio Bala en Manresa y Radio Ela en Madrid. Lunes 20 de junio de este año 2016. No solo jazz. Se preguntarán seguramente qué es esto del ciclo pájaros, porque hasta el momento hemos hablado de aves, pájaros, aves migratorias, Siddiq, ya nos comentaba Carola, es un personaje mitológico, una ave mitológica, mitad mujer, mitad ave. Bien, pájaros es una comunidad de más de 70 músicos que comparten su mirada sobre las músicas de tradición y creación en América Latina, España y Portugal. Es un colectivo abierto dedicado a propiciar el encuentro con las músicas que cantan, vuelan y migran. Existen diferentes colectividades de músicos muy activas y muy comunicadas, algunas más urbanas, otras más rurales, otras mixtas, muchas de ellas conectadas a Internet. Pero existen también fronteras físicas y mediáticas muy marcadas, y la presencia de Internet suele reproducir el modelo de un mundo desigual. La riqueza, la diversidad y la cantidad de músicas existentes, tanto de músicas tradicionales como de propuestas contemporáneas que actualizan el valor de una tradición, no caben dentro del estereotipo de lo latino, dentro del mercado de la world music. Todas las músicas son músicas del mundo, y desde ahí apostamos por una soberanía musical construida entre los propios músicos, Esto es muy importante. Este colectivo Pájaros tiene detrás a un impulsor de estos encuentros, que es Pedro Struckel. Es él quien ha generado toda esta fuerza del encuentro entre estos músicos de Latinoamérica, España y Portugal. Y hay más conciertos. Les decía, el de Carola Ortiz es el jueves 30 de junio. Pero antes del concierto de Carola Ortiz, tendremos una delicia de concierto. También lo será el de Carola, ojo. Guillermo Risotto, es un guitarrista argentino radicado en Barcelona, un hombre viajado, creo que actualmente está en Noruega, volviendo allí a trabajar con músicos de Noruega. Tiene un precioso disco e incluso lo presentó en Barcelona junto con estos músicos noruegos, intérpretes de música tradicional de ese país escandinavo. Guillermo Risotto se estará presentando en la Iguana, en la calle Rosa número 46, en el barrio de Sants, aquí en Barcelona, el 25 de junio a las 21 horas, es decir, de aquí a nada, el sábado 25 de junio. Y estará presentando un disco nuevo, es tan nuevo que aún no lo tengo, pero es igual. Escucharemos como anticipo de este concierto de Guillermo Risotto un par de temas de un disco anterior del año 2013, El sentido del paisaje. Primer tema que escucharemos, grabación compuesta por Guillermo Risotto, como los 13 temas que hay en este disco. Bien, comencemos. Triunfo del corazón. Guillermo Risotto en No Solo Jazz. Thank you. Guillermo Risotto y este tema titulado Triunfo del Corazón, Triunfo del Corazón, de su álbum El Sentido del Paisaje. Disco del año 2013. Guillermo nos escribió algo en el libretillo de este disco. Este trabajo continúa el proyecto que comenzó allá por el 2005 con la grabación de mi primer disco Solo Guitarra del año 2006 en Rosario, Argentina. Algunos temas incluidos aquí tienen más de 8 años y otros no más de 1. Fueron compuestos en diferentes momentos espirituales, diferentes ciudades y varios viajes. Ya sé aquí entonces la intención de mostrar la actividad y el desarrollo de estas músicas que han viajado y recorrido, a diferencia de las músicas grabadas en el primero, muchos paisajes y vivencias enriquecedoras, influyentes para mi alma, mi mente, mi corazón y por ende para estas músicas. Abrir el alma al sentido del paisaje. Y justamente El Sentido del Paisaje, el título de este disco. Y ya lo pueden ver, lo que nos ha escrito Guillermo encaja perfectamente con la mentalidad de este colectivo Pájaros. De hecho, con Carola hablamos de Guillermo Risotto porque él participó en la grabación de su disco Sirín, y además estará presente Guillermo en el concierto de Carola el jueves 30 de junio. De todas formas, les recuerdo, Guillermo estará presentando su nuevo disco el sábado 25 de junio, es decir, el sábado de esta semana, en La Iguana, en la calle Rosas número 46, en el barrio de Sants, aquí en Barcelona. 25 de junio, 21 horas. Escuchemos otro tema de Guillermo y de este álbum, El Sentido del Paisaje. Milonga de la Espera. También composición original de Guillermo. Esta vez, esta grabación se realizó en directo. Thank you. Milonga de la espera, Guillermo Risotto, de su álbum El sentido del paisaje. No solo jazz, desde Barcelona, Contrabanda FM, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Hoy lunes 20 de junio, año 2016. Y Guillermo, les recuerdo, estará presentando su nuevo disco, no este, en la Sala La Iguana, en la calle Rosas, número 46 del barrio de Sants, este sábado 25 de junio a las 21 horas, dentro de este ciclo de músicas organizado por el colectivo Pájaros. Si quieren más información, pueden ir a www.pajarosmusica.com. Escuchemos un nuevo tema de Guillermo, del disco El sentido del paisaje del año 2013. Un tema cuyo título es Cueca de la Libertad. Cueca de la Libertad. Guillermo Risotto en No Solo Jazz. Guillermo Risotto, Cueca de la Libertad, de su álbum El sentido del paisaje. Se lo recuerdo una vez más. Estará en la sala La Iguana, calle Rosas, número 46 del barrio de Sants, este sábado 25 de junio, presentando un nuevo disco dentro de este ciclo de músicas con raíces latinoamericanas mezcladas con músicos de aquí, de España, Cataluña y de Portugal. Carola Ortiz, posteriormente el 30 de junio, jueves a las 21:30 horas en el Centro Artesa Tradicionarius. Dejamos a Guillermo y les quiero comentar brevemente en esta última parte del programa a otro concierto también dentro de este ciclo con Franco Luciani. Y esto fue nada, este sábado 18 de junio. Un concierto fantástico. Es un hombre que yo conocía por un par de discos, bueno, concretamente un disco que tengo de él, y después de haberle visto en una serie de vídeos que hay en YouTube, el señor Franco Luciani, armonicista, como Guillermo Risotto, originario de Rosario, Santa Fe, músico, compositor, cantante de armónica, Argentina, Rosario, Santa Fe. Tiene unos cuantos discos editados, 8 si no me equivoco, con folclore instrumental, con tango, con otro grupo, tango y folclore, va mezclando, ¿no? Tiene un trío también, trío de tango, un disco del sello Aqua Records, donde él suele editar sus discos del año 2012. Y ayer se presentó aquí en Barcelona a dúo con un guitarrista, un colega de él afincado en Madrid. Les quiero hacer escuchar unos temas del disco Franco Luciani, grupo de folclore, del año 2012. En este grupo, a Franco Luciani, que toca la armónica y también canta, le acompañan Martín González a la guitarra, Facundo Peralta al bajo, Horacio Cacoliris a la percusión. Escuchamos en primer lugar un tema de Mario René Ponce, Apura Ushura. Thank you. A pura usura. Franco Luciani, su grupo Folklore del año 2012. El siguiente tema es una composición de Federico Bardotti, Tus ojos. Franco Luciani y su grupo Folklore. Sé que tiene tu boca, sé que el aire que respiras es el mismo que me toca, sé que el aire que respiras es el mismo que me toca. ¿Quién sabe si nadie puede ojos. Franco Luciani en la voz y la armónica con su grupo Folklore. Y para terminar, estamos ya a punto de terminar, no quiero dejar de pasar la oportunidad sin hacerles escuchar otro tema de Carola Ortiz y su álbum Sirín. Aquí tienen Bailarín Misterioso. Eres un ser misterioso. Tú eres un ser misterioso. Tu cuerpo desnudo, danzando. Thank you. los cuerpos desnudos, danzando a la luz de la luna. Bailarín misterioso, Carola Ortiz, de su álbum Sirim. Y aún nos queda tiempo para escuchar otro tema del álbum Sirim de Carola Ortiz. Ahora sí, este es el último. Alma gemela. Comprendiendo lo pasado, solo quiero revivir esa luna lunera. No me deja dormir cruzadas, sincronía sin fin, y en cada suspiro más me lleno de tu amor. Conectándome a ti, se detiene mi andar. ¿Será que nos conocemos? De la eternidad somos dos estrellas en el espacio que viajaban paralelas. Ahora se curvan y se encuentran gemelas. Tu amor eres mi igual, mi loco y dulce, ya te encontré, mi alma gemela, te esperaré. Tú, mi amor, eres mi igual, mi completo placer vital, loco y dulce, ya te encontré. Thank you. con la voz y el clarinete, el clarinete bajo de Carola Ortiz, llegando al final de una nueva cita con No Solo Jazz, una tarde que nos hemos dedicado a volar, cual pájaros migratorios surcando continentes y océanos. Hemos estado con Carola Ortiz en el estudio, hemos escuchado mucha música de Guillermo Risotto y de el armonicista también argentino y ambos de Rosario como Guillermo, Franco Luciani. No Solo Jazz, los lunes de 4 a 6 de la tarde desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Y no solo jazz en esas radios hermanas, lejanas algunas, como la Radio Neta en Valparaíso, Chile, Radio Almaina en Granada, Andalucía, más cerca en Turelló, Radio Arc y Radio Bala en Manresa, un pelín más lejos, en Madrid, Radio ELA, emisora libre autogestionada. No Solo Jazz, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Además, si no pueden escuchar el programa en directo los lunes y en todas las demás opciones, este amplio abanico de posibilidades, siempre tienen el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. No Solo Jazz ha sobrevolado la ciudad de Barcelona y continúa su vuelo migratorio. Pájaros en No Solo Jazz.